Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero, gracias a todos y todas por venir. Hoy tenemos con nosotras a Soja Bisara. Hoy es la segunda sesión del seminario de solidaridad política. Y la verdad es que estoy un tanto nerviosa porque cuando me dijeron que tenía que presentar esta charla y empecé a conocer sobre la vida de Soja, me quedé tan impresionada que dije, no sé cómo voy a poder explicar en pocos minutos su vida o hacer justicia a todo lo que ha vivido. Pero bueno, yo voy a hacer solo unos pequeños apuntes y luego ya os paso con ella porque es lo importante. Soja Bisara es libanesa. Ya a los 15 años era militante clandestina del Partido Comunista Libanés cuando Israel ya llevaba varios años invadiendo su país, Líbano. A los 21 años fue encarcelada por hacer una acción contra un líder de un ejército colaboracionista con Israel. Estuvo 10 años encarcelada en la prisión de Qiyan, una prisión ilegal en la que todos los prisioneros que había allí, nadie había tenido un juicio, no se conocía casi que estaban allí. Una prisión en la que ni siquiera dejaban pasar a la Cruz Roja ni a ningún organismo de derechos humanos por las condiciones que había allí. Estuvo, de esos 10 años, estuvo 6 años en aislamiento. Fue liberada a la edad de 31 años en 1998, después de una gran campaña internacional por su liberación. Cuando salió de la cárcel fue recibida por decenas de miles de personas en Líbano. Después ha estado en París, en Ginebra. Ha escrito dos libros, ninguno de los cuales está traducido al castellano, desgraciadamente, pero sí que los podéis encontrar en inglés. Son un libro se llama Resistencia, mi vida por Líbano, y La Fenêtre, Camp du Qiyan, la ventana sobre el campo de concentración de Qiyan. Y la verdad es que conociendo sobre su vida aquí a Occidente y desde los medios de comunicación siempre nos llega una visión de las mujeres árabes que son sumisas y religiosas, pero hay toda una historia de resistencia de mujeres revolucionarias árabes que han luchado en sus países contra ejércitos colonizadores como el de Israel. Y yo creo que si hay alguien que evoca la palabra resistencia y una vida de lucha, es Soja. Y es para nosotras un honor tenerla aquí. Ella va a hablar en árabe y tenemos con nosotros ya también a Haldia Abu Bakr, activista palestina, que nos va a ayudar con la traducción. Y bueno, no quiero hablar más. Gracias por estar aquí a las dos. Es un honor y nada, te cedo la palabra. تحياتي لجميع الحضور. Buenas tardes y muchas gracias a todas las que habéis venido, a todos los asistentes. وكما قالت أماليا ولدت وترعرعت في لبنان قاومت الاحتلال الإسرائيلي في صفوف جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية كشيوعية وعشت تجربة الاعتقال طيلة 10 سنوات في معتقل الخيام في جنوب لبنان. Como ha dicho Amalia, he nacido y he crecido en el Líbano y me alisté en las filas de la resistencia libanesa como comunista contra la ocupación israelí y pasé 10 años de mi vida en la cárcel, en la prisión del Qiyan. لكن التحدث عن فعل المقاومة وعن الاحتلال عن أن تكون امرأة في ظل الاحتلال الإسرائيلي بشكل خاص والعالم العربي بشكل عام التحدث عن الحركات النسائية ودور الحركات النسائية في هذا العالم العربي يحتم التوقف عند بعض المحطات التاريخية قبل الخوض في الحديث عن هذه التجربة الشخصية ضد الاحتلال من خلال فعل المقاومة. Hablar sobre la resistencia y hablar sobre que una mujer bajo ocupación esté presente en la resistencia y hablar del papel de los movimientos de mujeres, en especial en el Líbano y en general en el mundo árabe, nos obliga a parar, hacer unas paradas históricas antes de entrar a hablar de esa experiencia personal para hablar sobre la acción de la resistencia. يجمع لبنان على مساحة 10452 كيلومتر مربع، أي ما يوازي مساحة باريس، الكثير من التناقضات، ويعكس بشكل مباشر واقع تركيبته المجتمعية والسياسية، بالإضافة إلى الحضور المباشر والغير المباشر طبعاً للنزاعات الإقليمية والدولية. El Líbano reúne en sus 10.452 kilómetros cuadrados, más o menos viene a ser como París, muchas de las contradicciones que reflejan de forma directa la complejidad de su construcción social, política, además de la presencia directa y indirecta de esos enfrentamientos tanto locales como internacionales. فعل النضال من أجل بناء وطن قائم على المساواة والعدالة الاجتماعية. El hecho de la lucha para construir una patria basada en la igualdad y la justicia social. فعل المقاومة ضد الاحتلال دفاعا عن الهوية والوجود من أجل الاستقلال وحق تقرير المصير. El hecho de la lucha por construir un estado defendiendo la identidad y la existencia por la independencia y el derecho a decidir. هذان الفعلان واكبا عالمنا العربي ومجتمعاته. Estos dos hechos han acompañado a nuestro mundo árabe y a todas sus sociedades. وارتبط هذا النضال بشكل وثيق مباشر بكل الأوضاع الجيوسياسية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. Y estos hechos han estado siempre vinculados, esta lucha, de forma directa y involucrada en toda la geopolítica de la zona, tanto a nivel local, regional o mundial. هذا الارتباط جاء ليعكس خصوصية كل دولة عربية على المستوى الداخلي، ظروف ترسيم حدودها على المستوى الإقليمي مع الاستعمار الفرنسي البريطاني وخارطة القوى العظمى التي بدأت تفرض نفسها منذ الحرب العالمية الأولى، من ثم الحرب العالمية الثانية، ومن ثم الدخول في الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا. Esta vinculación viene a reflejar a nivel de todos los países del mundo árabe las circunstancias también de dibujar sus fronteras a nivel regional con la ocupación francesa, británica, que empezó a vivir el mundo árabe desde la primera mitad del siglo XIX. Y el mapa que estaban dibujando las grandes potencias que empezaron a imponer sus políticas antes de la primera, con la llegada de la Primera Guerra Mundial, después la Segunda Guerra Mundial y después entrar en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. يتبعها فيما بعد طبعا مرحلة تبعات انهيار الاتحاد السوفيتي. Después le sigue las circunstancias o los resultados de la caída de la Unión Soviética. لبنان لم يكن ولا في أي لحظة من اللحظات خارج هذه المرحلة التاريخية. El Líbano nunca en ningún momento ha estado fuera de esta etapa histórica. لبل أستطيع القول بأن لبنان بحد ذاته كان نتاج التداخل واجتماع الظروف السياسية على هذا المستوى المحلي والإقليمي والدولي. Todo lo contrario, puedo decir que incluso la construcción del Líbano como Estado ha sido un producto de intercalar todas estas circunstancias históricas a nivel local, regional y mundial. أدت هذه العوامل التي أتيت بذكرها عام 1926 بقيام وترسيم حدود هذه الدولة على أساس نظام جمهوري طائفي مذهبي قائم على دستور طائفي ومذهبي وعلى أن يكون عرفيا رئيس جمهوريته مسيحيا. Producto de estos factores, en 1926, que dibujó las fronteras de este país, de este estado como el Líbano, bajo un sistema de republicano, pero sectario religioso, con la condición de que el presidente del Líbano tiene que ser un presidente cristiano, con esa faceta de un país, un estado cristiano, dentro de la faceta musulmana de todo el mundo árabe que lo rodea. وتمكنت فرنسا مع هذا الإعلان أن تضع وترسيم الدولة أن تضع حدا لجميع الحركات القومية ونضالها من أجل بناء لبنان كدولة تتمتع باستقلال ذاتي إداري ذاتي ضمن سوريا ما يعرف بسوريا ما كان يعرف بسوريا الكبرى أو بالأمة العربية. Francia ha conseguido con esta declaración poner un límite a todos los movimientos nacionalistas y su lucha para construir un Estado que tenga una autodeterminación o independencia administrativa dentro de lo que se conocía como la Gran Siria o la Nación Árabe. ولكن هذا الإعلان وبناء لبنان لم يدع حدا لحركات التحرر التي تنادي بخروج المستعمر الفرنسي. Por lo contrario, esta declaración no pudo poner límite a los movimientos de liberación que llamaban a liberarse de la ocupación o la colonización francesa. ونجد ضمن هذه الحركات الحزب الشيوعي اللبناني حيث كان أول حزب تم إنشاؤه في العالم العربي أي قبل عام 1924 قبل قيام لبنان وتأسيسه. Y encontramos entre estos movimientos al Partido Comunista Libanés, que fue el primer partido en construirse en todo el mundo árabe, incluso antes de la construcción del Líbano como Estado en 1924. وطبعا بعد الحزب الشيوعي توالى تأسيس الأحزاب الأخرى بدءا من عام 1930. Y por supuesto, después del Partido Comunista empezaron a construirse otros partidos a partir del 1930. منها القومي العربي منها اليميني المسيحي ومنها الإسلامي. Entre ellos el nacionalista árabe, el de derechas, la derecha cristiana y los islamistas también. جميع هذه الأحزاب تأثرت بشكل أو بآخر برياح الثورة الفرنسية والتي كانت تحمل شعار الحرية الأخوة والمساواة. Todos estos partidos se han visto influenciados de una manera u otra por la revolución francesa que venía que se basaba en el lema de libertad, hermandad, igualdad. الثورة البولشيفية والتي كانت تحمل شعار الأرض الخبز والسلام. Y la revolución bolchevique que venía con el lema de la tierra, el pan y la paz. وهناك أيضا أحزاب تأثرت في لبنان بشعارات أخرى وبالحركات الفاشية التي كان شعارها آمن أطع كافح كل شيء للدولة لا شيء ضد الدولة ولا شيء خارج إطار الدولة. También había partidos que se han visto afectados por los movimientos fascistas, que su lema era seguridad, obediencia y lucha. Y todo es para el Estado, nada fuera del Estado y nadie fuera de los límites del Estado. هذا لم يمنع من أن تلتقي كل الأحزاب اللبنانية بكامل تناقضاتها وانتماءاتها في لبنان حول المطالبة بالاستقلال. Todo esto no ha impedido que todos los partidos libaneses, a pesar de sus diferencias, que se junten todos para pedir la independencia. ولأول مرة توحد هذا الشعب اللبناني بكامل طوائفه 18 وانتماءاته السياسية عندما رفضت سلطة الانتداب الاستماع لمطالب الشعب عام 1943. Por primera vez se ha unido todo el pueblo libanés con todos sus partidos, con todas sus diferencias, cuando las autoridades de la ocupación francesa no han querido escuchar las peticiones del pueblo en 1943. Eran 18 secciones diferentes que se han unido en una sola petición, que es pedir la independencia. كانت مطالب الشعب المتمثلة برئيسها بشار الخوري وحكومتها رئيس حكومتها كان رياض الصلح كانت جدا بسيطة أن نجعل من اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة اللبنانية. Las peticiones de todo el pueblo libanés junto con su primer ministro que era Bashar al-Khoury y el presidente Riyad al-Salah, el primer ministro, presidente del Estado Bashar al-Khoury y primer ministro Riyad al-Salah, que querían cambiar la constitución para pedir que la lengua árabe sea la lengua oficial del Estado. نتيجة هذا القرار من قبل الحكومة بتغيير الدستور تم اعتقالهم على أيدي الانتداب الفرنسي وزجهم في السجون. A consecuencia de cambiar la constitución libanesa ellos en contra de lo que quería Francia, de poner la lengua árabe como lengua oficial del Estado, se les han encarcelado y han estado bajo detención por la fuerza de ocupación francesa. هذا الحدث أدى إلى تسارع دول أخرى للتدخل على الساحة اللبنانية ضد سياسة الانتداب الفرنسي ومنها بريطانيا، أمريكا، الاتحاد السوفيتي بالرغم من انشغالهم في الحرب العالمية الثانية. Esto ha hecho que las potencias, las grandes potencias, corrieran para interferir o para intervenir en lo que estaba pasando en el Líbano, entre ellas Britania, Estados Unidos y la Unión Soviética, a pesar de que estaban ocupados en aquel entonces en la Segunda Guerra Mundial. هذه كانت المحطة الأولى التي وددت أن أتوقف عندها حول بناء هذا الوطن الذي يجمع فيه كل التناقضات. Esta era la primera etapa que he querido destacar en la constitución del Estado que reunía todas estas contradicciones. المحطة الثانية التي تركت الأثر الكبير في عالمنا العربي بشكل خاص والعالم بشكل عام لما لها من خصوصية هي فلسطين. La segunda etapa que ha dejado un gran efecto en todo el mundo y en nuestro mundo árabe en especial, por lo que nos afecta a todos, es la etapa de Palestina. ومن يقول فلسطين بدءا من عام 1948 يقول إسرائيل. Y quien dice Palestina a partir de 1948 dice Israel. تحت الانتداب الإنجليزي وبقرار من هيئة الأمم المتحدة وحسب الشريعة والقانون الدولي تم تقسيم فلسطين إلى دولتين. Bajo el mandato británico y por una decisión de las Naciones Unidas y bajo las leyes internacionales, se partió Palestina en dos estados. لإسرائيل كانت الدولة ولفلسطين كانت النكبة. Para Israel se ha construido un estado y para Palestina fue la Nakba o el desastre. هذه النكبة كرست تحويل أكثر من نصف فلسطين إلى ملجأ لليهود وكرس تحويل العالم لملجأ للفلسطينيين. Esta nakba o este desastre ha convertido a más de la mitad de Palestina en un refugio para los judíos y convirtió al resto del mundo en un refugio para los palestinos excepto Israel. إن للقضية الفلسطينية منذ ذلك الحين رمزية خاصة طبعا في العالم العربي من ناحية باعتبار بناء الدولة الإسرائيلية هو تذكير وتكريس للاستعمار في العالم العربي. La causa palestina tiene una simbología especial en nuestro mundo árabe, por un lado porque la construcción del Estado de Israel sobre tierras árabes es afianzar la colonización sobre territorios árabes. من ناحية أخرى أهمية هذا الدور نظرا لدورها الرائد فلسطين ولما كانت سروحها الدينية كقبلة للعالم العربي وللعالم أجمع بكامل أهل الكتاب. Por otro lado, la importancia que tiene esta tierra palestina para todo el mundo árabe como una meca para todas las religiones del mundo árabe. لهذا السبب لهذه الأسباب ارتبط لبنان بهذه القضية ولكن لأسباب أخرى أيضا. Por estos motivos se ha visto el Líbano vinculado a esta causa, pero también por otros motivos. من هذه الأسباب الأخرى أولا تحول لبنان إلى ملجأ للفلسطينيين مع حلم العودة وتحقيق حلم تحقيق قرار حق العودة الصادر من قبل هيئة الأمم المتحدة تحت رقم 181. En primer lugar, el Líbano se ha convertido en un refugio para los palestinos con el sueño del retorno y llegar a cumplir la resolución de las Naciones Unidas en la construcción de un Estado, que es la resolución 181, y también el derecho al retorno de todos los palestinos. ثانيا ارتبط ايضا لبنان بعلاقة وطيدة مع القضية الفلسطينية نظرا لتحوله الى الدولة العربية الوحيدة التي سمحت نتيجة الظروف الاقليمية عام 1970 لمنظمة التحرير الفلسطينية بحمل السلاح لحماية الفلسطينيين أولا من الإسرائيليين ثانيا من الأحزاب المسيحية اليمينية وثالثا لتحرير فلسطين. Por segundo, el Líbano fue el único país por las circunstancias de aquel entonces que ha permitido en 1970 a la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, para poder tener armas, en primer lugar, para defenderse de las agresiones israelíes, en segundo lugar, para defenderse de los partidos de derecha cristiana y, en tercer lugar, para liberar Palestina. ثالثا يتمثل هذا الارتباط الوطيد بالقضية الفلسطينية من خلال انقسام لبنان رسميا وحزبيا وشعبيا حول القضية الفلسطينية مما ترجم بدءا من عام 1975 ما يعرف بالحرب الأهلية اللبنانية. En tercer lugar, por esta vinculación del Líbano con la causa palestina que se ha convertido después, por muchos motivos, se ha traducido en una guerra civil porque se ha dividido el Líbano y ha llevado a una guerra civil entre los años 1975 y 1991. كلبنانيين مع هذا الكيان الصهيوني منذ عام 1948. La tercera etapa después de la primera, la construcción del Líbano, la segunda, la causa palestina, y la tercera es nuestra lucha como libaneses con este ente sionista desde 1948. كيان إسرائيل ترك أثرا مباشرا على أهل منطقة الشريط الحدودي اللبناني نتيجة احتلال 7 قرى وضم بعض الأراضي الزراعية على امتداد الحدود بالإضافة إلى المجزرتين التي ارتكبتا أثناء هذا الاجتياح الأول الذي عرفه لبنان. أتحدث عن 1948. La fundación del Estado de Israel dejó secuelas directas a la población de la línea fronteriza del Líbano por culpa de la ocupación de 7 poblaciones libanesas y la confiscación de tierras agrícolas a lo largo de toda la línea fronteriza, además de las 2 masacres que ha habido en la primera invasión de Israel en el Líbano. على أثر حرب 1967 بين الدول العربية وإسرائيل كانت النكسة. Las consecuencias después de la guerra de 1967 entre los árabes y Israel, que se convirtió en lo que llamamos la Naxa, que es también el segundo desastre. نكسة العرب في حربهم على إسرائيل أدت إلى احتلال من قبل إسرائيل غزة الضفة الغربية جولان سيناء تلال كفر شوبة ومزارع شبعة في لبنان. La derrota de los árabes ante Israel ha llevado a que Israel ocupara más territorio, como Gaza, Cisjordania, los altos del Golán, el Sinaí y los montes de Kafr Shuba y las granjas de Shaba en el Líbano. في هذه الفترة وهذه المرحلة السياسية ولدت في بيروت وكبرت في هذه العاصمة عاصمة لبنان. En esta etapa y estas circunstancias políticas, nací en Beirut y crecí en Beirut, la capital del Líbano. أنا من قرية جنوبية مسيحية حدودية وتبعد عن الشريط الحدودي 5 kilómetros, لا أكثر. Soy de origen de un pueblo del sur, un pueblo cristiano fronterizo que se distancia de la frontera no más menos de 5 kilómetros. هذه القرية اسمها دير ميماس. Este pueblo se llama Dir Mimas. هي عبارة عن المكان الذي يرمز إلى منزل وزيتون أجدادي إلى المكان الذي كنت أمضي فيه كل عطلي المدرسية. Este lugar representa para mí el hogar y los olivos de mis abuelos y el sitio donde pasaba mis vacaciones escolares. كنا نلعب تحت شجر الزيتون وصوت الطيران الإسرائيلي الذي يخترق جدار الصوت كان حاضرا ليذكرنا بما احتلته إسرائيل وما قامت وتقوم به من قصف مخلفة قصص الدمار والموت. Jugábamos bajo los olivos escuchando los sonidos de la aviación israelí que cruzaba la barrera del sonido para recordarnos que Israel, todo lo que ha ocupado Israel y todo lo que estaba, las agresiones que estaba cometiendo de bombardeos y todos los restos de estos bombardeos de destrucción y muerte. وجاء الاجتياح الثالث عام 1978 واحتلال كل مناطق وقرى الشريط الحدودي ومنها دير ميماس. Llegó la tercera invasión en 1978, donde Israel ocupó todas las zonas fronterizas del Líbano y entre ellas el pueblo de Deir Mimas. كان هذا الاجتياح بحجة الأمن القومي الإسرائيلي، وهكذا بدأ مسلسل اللجوء مع الاحتلال الإسرائيلي عند اللبنانيين. بعد أن بدأ مع الحرب الأهلية عام 1975. Esta invasión, con la excusa de la seguridad de Israel, y así empezó la serie de refugio con la ocupación israelí después de que había empezado con la guerra civil en el 75. مع هذا الاجتياح لم يعد بإمكاننا العودة إلى الجنوب المحتل. نحن العائلات اليسارية التي تحمل أفكارا وتنتمي إلى أحزاب يسارية وعلى رأسها الحزب الشيوعي اللبناني. Con esta invasión ya no podíamos volver al sur. Nosotras que somos las familias que pertenece a los partidos de izquierda, entre ellas o encabezándola el Partido Comunista Libanés. أنا أنتمي إلى عائلة والدي فيها شيوعيا نقابيا وحزبيا. Yo pertenezco a una familia en la cual mi padre era un luchador partidista, sindicalista y comunista. عام 1980 انخرطت في صفوف اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني. En 1980 entré en las filas de la Unión de Jóvenes Democráticos Libaneses. كنا نرفع فيه الكثير من الشعارات ايضا ونحن نعيش الحرب الأهلية في محاور بيروت التي قسمت إلى قسمين بيروت الغربية وبيروت الشرقية. Teníamos muchos lemas que llamábamos, muchos de los lemas, mientras estábamos viviendo la guerra civil en Beirut, que fue dividida en Beirut Este y Beirut Oeste. Beirut الشرقية, أي بيروت التي تضم الأحزاب اليمينية المسيحية المناوئة للقضية الفلسطينية. Beirut Este, que contenía o que donde estaban los partidos de derecha cristiana que estaban en contra de la causa palestina. والتي تجد في الوجود الفلسطيني خطر على الوجود المسيحي في لبنان. Y ellos veían en la existencia palestina un peligro para la existencia cristiana en el Líbano. وفي بيروت الغربية كانت تتواجد بشكل عام الأحزاب اليسارية والإسلامية والمؤيدة للقضية الفلسطينية. En Beirut Oeste estaban los partidos de izquierda y los islamistas que apoyaban la causa palestina. من الشعارات التي كنا نحرص على رفعها في اتحاد الشباب الديمقراطي والعمل عليها هي الديمقراطية وتحرير فلسطين من العدو الصهيوني. Uno de los lemas que teníamos la Unión de Jóvenes Democráticos Libaneses y que insistíamos en tenerlas presentes era la democracia y la liberación de Palestina del enemigo sionista. كل الحركات النسائية التي تأسست في العالم العربي حتى ذلك التاريخ في فلسطين أو في لبنان أو غير العالم العربي حركات عنوانها الأساسي كان مواجهة الاستعمار ومشاريعه من أجل الحرية حرية الوطن حرية الفكر والتعبير الحزبي. Todos los movimientos feministas que se han construido en el mundo árabe, tanto en Palestina, en el Líbano o en cualquier otro país árabe, su lema era enfrentarse a la colonización y sus proyectos desde los años 30. عام 1982 نستمر بمسلسل الاجتياحات جاء الاجتياح الرابع ومن جديد تحت عنوان الأمن القومي الإسرائيلي ونزع سلاح الميليشيات الفلسطينية ليحتل بيروت العاصمة. En 1982 seguimos con el culebrón de invasiones y llega la cuarta invasión de nuevo bajo el lema de la seguridad nacional israelí para quitar las armas de las milicias palestinas y acabar ocupando Beirut, la capital. حينها تم إخراج مقاتلي منظمة التحرير الفلسطيني باتفاق دولي على سفن القوات الأطلسي. En estos momentos se pudo o se consiguió sacar a los resistentes o a los luchadores palestinos de la OLP bajo acuerdo mundial y en barcos de la OTAN. لترتكب بعد ذلك مجازر صبرة وشتيلة بحق النساء والأطفال الفلسطينيين ومن كان موجود هناك من اللبنانيين. Para luego cometer las masacres de Sabra y Shatila contra mujeres y niños palestinos y todo el que se encontraba ahí de los libaneses. هذه المجازر ارتكبت بداية على أيدي مرتزقة جيش الدفاع الإسرائيلي، ومن ثم دخلت القوات اللبنانية لتجهز على كل ما زال شاهدا على هذه المجازر. En principio, estas masacres las han cometido todos los mercenarios del ejército de defensa israelí y después han entrado la parte del ejército de las fuerzas libanesas para acabar con todo lo que había quedado ahí como testigo a lo que ha pasado. جاء اجتياح عام 1982. حوصرت بيروت، قصفت، جوعت. Llegó la invasión de 1982, en la cual se asedió Beirut, se pasó hambre. Beirut كانت آخر معقل للأحزاب التي كانت تواجه هذا الاحتلال الإسرائيلي وصولا إلى بيروت. Beirut era la última sede de todos estos partidos que estaban en contra de esa invasión del sur. كان احتلال بيروت وكانت المجزرة وكانت انطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية. Fue la ocupación de Beirut o la invasión de Beirut y las masacres y también el lanzamiento de el Frente de Resistencia Nacional Libanesa contra la ocupación israelí. منذ عام 1948 كان النضال دوما تحت مظلة القضية الفلسطينية. عام 1982 اجتياح عام 1982 شكل مفصلا تاريخيا في تاريخ هذه المقاومة. Desde el año 1948 toda la lucha era bajo el paraguas de la causa palestina y empezando en 1982 se convirtió esa lucha en liberar el Líbano. عام 1982 كانت المقاومة تحت عنوان صريح وهو تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي. En el 82 empezó la resistencia y la lucha libanesa bajo el lema de liberar Líbano de la ocupación israelí. في ظل هذا الاحتلال بنيت المعسكرات والمعتقلات التي زجت فيها الأطفال والرجال النساء والكهول، بحيث خلال شهر حزيران من عام 1982 تم اعتقال أكثر من 60,000 معتقل. Durante esta invasión se han construido muchos campamentos, muchas cárceles en la que se metió en ella muchos niños, hombres, mujeres, mayores y en el mes de julio del 82 se habían detenido o habían arrestado a más de 60,000 luchador. بالنسبة لي منذ هذه الانطلاقة كان لابد من الانخراط في جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية. Para mí desde este momento era obligatorio para mí meterme en el frente para la liberación del Líbano. مقاومون نساء ورجال حملوا سلاح المقاومة سرا بوجه هذا الاحتلال، منهم من بقي مجهولا ومنهم من اعتقل ومنهم من استشهد، ليتحول شهداء أمثال سناء لولا ونزيه رموزا وقدوة للكثيرين من أمثالي. Muchos resistentes, hombres y mujeres, llevaron las armas en secreto en contra de ese, para luchar contra esta ocupación. Muchos de ellos no son conocidos, clandestinos. Muchos han sido encarcelados y algunos han sido asesinados para convertirse en mártires como Sanaa, Lula, Najih, que se han convertido en símbolos y ejemplo a seguir para mí y para muchos como yo. من مقاعد الدراسة الجامعية تمكنت من الانخراط في صفوف جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية عام 1986. Desde los asientos de la universidad pude meterme en las filas de la resistencia libanesa en el 86. كنت واعية بأن ثمن التحرير غال جدا وكنت مستعدة للموت من أجل تحرير لبنان كي لا أتحول إلى فلسطيني لاجئ في العالم. Era consciente de que el precio de la liberación que tenía que pagar era muy alto y estaba dispuesta a morir por la liberación del Líbano para no convertirme en un palestino refugiado en el mundo. في 27 الثاني عام 1988 نفذت عملية ضد قائد جيش العملاء الإسرائيلي داخل منزله. تم اعتقالي من مباشرة ومن ثم نقلي إلى إسرائيل ومع الفجر نقلت إلى معتقل الخيام. أي شهر تشرين؟ الثاني. بس أي شهر؟ نوفمبر. نوفمبر. En el 7 de noviembre, en el año 1988, hice un atentado contra el dirigente del ejército libanés colaborador con Israel dentro de su casa. Me han detenido directamente y me han trasladado a Israel esa noche y en la madrugada me han trasladado a la cárcel de Al-Khiyam. على أثر اعتقالي تم اعتقال والدتي كثير من الأقرباء والمعارف. Como consecuencia de mi detención, también han detenido a mi madre y a muchos de mis parientes y mis conocidos. تحت ظل هذا الاعتقال وأدوات التعذيب يذكرنا الجلاد بأننا نساء ورجال ننتمي إلى مجتمعات شرقية. Bajo estos arrestos y estas torturas que nos aplican, nos recuerda el verdugo que todos nosotros, hombres y mujeres, pertenecemos a una sociedad oriental. بقيت في هذا المعتقل 10 سنوات حيث أمضيت 6 منها في العزلة. Estuve en esta cárcel durante 10 años, 6 de ellos estuve en aislamiento. أكثر النساء اللواتي تم اعتقالهن كان بهدف الضغط إما على الزوج أو على الابن أو على الأخ أو لدفعهن للتعامل. Muchas de las mujeres que han sido arrestadas o detenidas ha sido con la excusa de presionar a sus hermanos, padres, maridos o hijos para obligarles a ser colaboradores. نعرف تاريخ اعتقالنا ولكن لا نعرف تاريخ تحريرنا. Sabíamos la fecha de nuestra detención, pero no sabíamos cuándo iba a acabar o cuándo íbamos a ser liberadas. هو معتقل بلا عنوان لا محاكم ولا تواصل مع الأهل. Es una prisión sin dirección conocida, no hay juzgados, no hay comunicación con la familia. كل شيء فيه ممنوع. Todo estaba prohibido. تم تكريسه معتقلا في نهاية عام 1984 بعد الانسحاب الإسرائيلي الأول تحت وطأة عمليات المقاومة وعلى رأسها جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية. Se convirtió en una prisión en el 84 después de la retirada israelí bajo la resistencia y en especial el frente de resistencia libanés. تمكنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي من دخول هذا المعتقل بعد 10 سنوات على وجوده. La Cruz Roja Internacional consiguió entrar en esta prisión después de 10 años. وتحول نضالنا داخل المعتقل ومقاومتنا للاحتلال إلى معركة الصمود والحفاظ على تاريخ هذا النضال المقاوم داخل السجون الإسرائيلية. Nuestra resistencia se convirtió dentro de esta prisión a una resistencia contra la ocupación y una resistencia para cuidar esa memoria histórica dentro de las cárceles israelíes. تم إطلاق سراحي في 3 أيلول عام 1998. Me han dejado libertad el 3 de septiembre del 98. لنحتفل في أيار عام 2000 بتحرير جنوب لبنان من هذا الاحتلال الإسرائيلي. Para celebrar en el año 2000 la liberación del sur del Líbano de la ocupación israelí. أو بعيد النصر كما يقول السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله والذي تحول إلى رأس الحرب بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي بدءا من عام 1991. O la fiesta de la liberación, el día de la victoria, como lo llama el señor Hassan Nasrallah, el presidente de Hezbollah y que se ha convertido desde entonces en la punta de lanza en contra de la ocupación israelí. تجربتي في معتقل الخيام جعلتني أعي أكثر قضية المعتقلين السياسيين في العالم في سجون العالم باسم القانون. Mi experiencia en la prisión del Giam me ha convertido o me ha hecho ser más consciente de las causas de los prisioneros políticos en todo el mundo en nombre de la ley. تجربتي جعلتني أعي ماذا يعني أن يبقى جورج إبراهيم عبد الله حتى اليوم بعد 34 سنة في السجون الفرنسية باسم قانون الطوارئ ضد الإرهاب. Mi experiencia me ha hecho consciente de lo que quiere decir que siga George Ibrahim Abdallah hasta el día de hoy y después de 34 años en las cárceles francesas hasta nuestros días en nombre de la ley de emergencia contra la el terrorismo. تجربتي جعلتني أعي ماذا يعني أن يعرف شخصيا خمس الشعب الفلسطيني السجون والمعتقلات الإسرائيلية. Mi experiencia me ha hecho ser consciente de lo que significa que la quinta parte del pueblo palestino sepa lo que son las cárceles y las prisiones israelíes. وتجربتي هذه جعلتني أعي ماذا يعني أن يحشر 1.5 مليون فلسطيني منذ عام 2007 في سجن اسمه غزة وسط صمت المجتمع الدولي. Mi experiencia me ha hecho ser consciente de lo que significa que se encarcele a más de 1.5 millones, ahora son 2 millones, desde el año 2007 en una cárcel que se llama Gaza ante el silencio del mundo entero. وعند هذه التجربة أتوقف قائلة متمنية ألا تنسوا ولا تتركوا السجناء والمعتقلين السياسيين إنهم أصحاب قضية. Y en este punto quiero parar y quiero desear y pediros que no olvidéis a los presos políticos porque son gente que lucha y son y tienen una causa. Muchas gracias. Gracias.